Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Estamos aquí, Soledad Macías y Silvia González Durán, para internarnos en esta aventura de la voz humana, lo que es la ópera. Bueno, y este portento de voz, un hombre tremendo, Plácido Domingo, ha hecho presentaciones por todo el mundo, un fenómeno en cuanto a la cantidad de óperas que ha hecho. Plácido Domingo, madrileño, que nace en el 41 y empieza como barítono allá en mi tierra, en el Degollado, en Guadalajara, interpretando a Pascual en la obra Marina. Ahora lo estamos escuchando con ese Lucevan le stelle de la Tosca. Y así, como para todos reconocer el timbre de voz de Luciano Pavarotti, también ya todos reconocemos el timbre de voz de este maravilloso tenor, que en sus últimos tiempos, igual que al principio, ahora es barítono, alcanzando otros personajes en la ópera. Y queremos hablar de él porque en esta ocasión vamos a dedicar el programa a uno de los concursos para la voz de los cantantes de ópera más hermosos y más importantes del planeta. Se trata de Operalia. Operaria es la competencia fundada y dirigida por Plácido Domingo. El año pasado, en que Plácido Domingo estuvo, ya a finales de año, estuvo un poquito enfermo con una embolia pulmonar, pero bueno, afortunadamente ya se ha recuperado. Estábamos recordando que este pasado 2017 se realizó del 24 al 29 de julio pasado esta 22 edición de lo que es el concurso Operalia, porque Plácido Domingo, además de ser director, además de ser una gran voz, tenor, barítono, pues también ha impulsado esta competencia en donde no solamente otorga premios a los más de 1,000, a veces llegan a ser los cantantes que se inscriben a Operalia, sino que bueno, los que quedan en las finales, unos 20, unos 40, da seguimiento a sus carreras, los impulsa. De hecho, pues Plácido Domingo es el generador de carreras maravillosas, como la de Rolando Villazón, que en el 1999 en Operalia, pues ya le dejaba la estafeta con aquella aria de No Puede Ser. Vamos a hablar un poquito de Operalia, vamos a hablar con una entrevista que se le hace en la SER a Plácido Domingo, pero después también vamos a hablar de quiénes han sido los premios de este año pasado, del 2017, y pues a conocer todo lo que es este fenómeno maravilloso de la competencia Operalia. Música. Verona, su arena romana y su festival de ópera reconocido a nivel internacional. Una ciudad italiana amante de la cultura que además ha acogido recientemente la 20ª edición del más prestigioso concurso de ópera del mundo, Operalia. Un concurso único que ha servido para descubrir a grandes generaciones de estrellas. Este año 600 cantantes enviaron sus demos, pero solo 12 alcanzaron la ronda final. Un espectáculo apasionante en el que actuaron ante una audiencia internacional de expertos y grandes aficionados del mundo de la ópera. Detrás de este concurso está la generosidad de un gran artista. Siempre pensé de hacer un concurso un poco diferente, donde sabía que a los ganadores del concurso podría yo darles un seguimiento, es decir, no solamente aquí tienen el premio y ya no los veo más. Poder trabajar, hacer conciertos, llevarlos a los teatros donde yo tengo algo que decir. Vamos a decir que era un empujón, era una ayuda a tantos elementos que hay y acelerar un poco sus carreras. Estas futuras estrellas fueron juzgadas por los mejores profesionales del mundo de la producción de la ópera. Formar parte del jurado es un trabajo, pero también un placer, porque hacemos grandes descubrimientos. Descubrimos artistas que no conocíamos, jóvenes chinos, rusos, sudamericanos. He visto a grandes cantantes, cantantes que después he contratado, que todos hemos contratado. Es muy emocionante cuando descubres a un artista por primera vez y dices, vaya, aquí hay mucho talento. Y uno de esos grandes talentos fue la soprano francesa Julie Fuchs, que terminó segunda. El primer premio fue para una soprano rusa. Me encanta la ópera. Vivo con esta música en cada momento y cada segundo. Y quiero aprender más. Cada día quiero aprender nueva música, nuevas arias. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que la gente me quiera. Sueño con eso, no solo con cantar en cualquier parte, sino que a la gente le guste mi voz, mi alma y mi forma de actuar. En categoría masculina, el ganador fue un extraordinario bajo barítono chino. Antes de la final quería cantar Madamina de Don Giovanni, el aria de Leporello, el aria del catálogo. Pero el maestro Plácido Domingo dijo, si cantas Madamina podrás actuar más. Pero si cantas Aleko, que es lo que canté, podrás cantar más. Esta noche mi voz me sentía como floreciendo. Ha sido fantástico. Es para mí un privilegio el poder participar del nacimiento de estas jóvenes promesas que se vuelven en estrellas de la ópera. Es fantástico el poder ayudarlos. Estamos ahí trabajando todos para que esto sea algo que siga, pues si Dios quiere, para siempre. Bueno, pues esto es un poco lo que nos dice Plácido Domingo cuando explica el propósito de Operalia. Dice, muchos cantantes pueden trabajar duro y estar bien preparados, pero quién sabe cuándo los conocerá el mundo. Si no fuera por Operalia, pues esta es la misión principal de esta competencia, mostrar al mundo los nuevos artistas, hacerlos famosos. Estamos escuchando a esta maravillosa voz de la soprano coreana Si-yeon Lee. Ella fue ganadora del premio cultural este año pasado, del 2017, en donde la competencia Operalia se llevó a cabo en Astana, Kazajistán. Ya es la edición número 22. Los primeros premios fueron para Adela Zaharia, soprano de Rumania, otro primer premio para Levi Segapane, tenor, los segundos premios para Cristina Mitarjan, soprano rusa, y otro segundo premio para Dante Giusti, tenor italiano. Bueno, pues aquí estamos escuchando a esta coreana, porque no solamente son los primeros y los segundos premios, también se premia la zarzuela. En este año pasado participaron 40 cantantes de 17 países. Otros premios como el Birgit Nilsson a la mejor actuación en el repertorio de Wagner y Strauss a la soprano Oksuna Sekerina. Y bueno, los últimos dos premios, que fue el premio al público compartido entre Marika Midriak de Kazajistán y el barítono León Kim. Y pues escuchamos esta voz de la soprano coreano Si-yeon Lee con el premio cultural en esta interpretación del Karunome de Rigoletto de Verdi. Esto que fue Operalia del 2017. Thank you. pero a todo mundo queriendo hablar con Plácido Domingo. De hecho, la televisión y la radio española ya estuvieron. El Hacer le hizo una entrevista en donde Plácido Domingo comentaba que para él era más sencillo cantar que hablar. Vamos a escucharlo. Aquí él está en la radio de la SER hablando sobre esta competencia de Operalia y sobre lo que es la carrera de este maravilloso tenor, maravillosa persona, un músico excelente, Plácido Domingo. Plácido Domingo, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar en esta ocasión tan especial con vosotros. Pues la primera pregunta que le querría hacer sería, bueno, después de esta carrera espléndida y de tanto cantar y de tanto estar por todo el mundo, el punto actual en el que además de cantar hace tantas otras cosas y dirige y todo, bueno... O sea, ¿qué retos y qué desafíos quiere abordar? Y un poco, ¿cómo se vive después de eso, de haber estado en todo el mundo cantando, tener esos otros roles, ¿no? Como el de director, ya se sabrá todos los trucos, ya ningún cantante se les subirá porque ya se los conoce a todos. Se los conoce muy bien. ¿No? ¿Cómo es un poco esta experiencia? Bueno, desde luego es toda una vida, ¿no? Es toda una vida con este mundo... increíble, con este mundo que siempre decimos que todos los aficionados y los que estamos en la ópera, un poquito de locura existe, ¿no? Pero yo creo que también es salirse un poco de la vida que vivimos todos los días. Nos vamos a todas las épocas, nos vamos a los siglos pasados, nos vamos a situaciones trágicas, nos vamos a situaciones cómicas, digamos, nos saca de la vida cotidiana de alguna parte al público, a mí todo el tiempo, ¿no? O sea que lo que tengo que decir es que la vida, por supuesto, conforme vas creciendo en tu carrera y demás, y a una persona que ha tenido más, ahora sí que ganas de hacer algo más que no nada más cantar, pues lógicamente cada día se complica más, ¿no? Porque cantando, dirigiendo, siendo director del Teatro de Los Ángeles y con los concursos de canto, que, con Operalia, que ya llevo 22 años, es una de las cosas que más satisfacción me dan porque han surgido pues muchísimos de los grandes cantantes de hoy en día han surgido de Operalia y es algo que, bueno, me llena de satisfacción. Pues la verdad es que son muchas más cosas, ¿no? Antes yo llegaba a un teatro y lo único que tenía que pensar era ensayar, veía la ciudad, descansaba y cantaba. Hoy en día yo llego a un teatro y entonces desde que llego pues tengo personas extraordinarias como Grasa y como Inés que te están esperando porque tienen una agenda ya llena. Mira que la cadena SER va a empezar un programa especializado en ópera, que el otro, que lo demás allá, que lo demás ahí. Y lo primero que les digo siempre, la voz la necesito para cantar. Y no sabes que yo quizás sé cantar, pero no sé hablar. Porque, aunque tengo la voz aguda, pero el cantante de ópera, por lo regular habla así, ¿entiendes? Entonces es porque quieren tener la voz muy timbrada y esto y... Pero yo no hablo así, entonces, no sé hablar, entonces me cansa, el hablar es lo que más me cansa en el mundo. Y entonces, ¿qué hay? Pues nada, como ya has grabado, pues tienes que hacer, tienes discos, tienes a lo mejor que ir a firmar discos, después hoy en día, ay, esto es lo peor, mira, te lo voy a enseñar. Este es el invento más diabólico que existe en el mundo, esto, el teléfono. Este es lo maravilloso. Sí. Pero ¿Tú sabes lo que es que antes, antiguamente, hacías una función, venía el público a verte a la salida, uh-huh, y firmabas autógrafos, y había, a lo mejor había tres personas que traían una máquina de fotos, ¿no? Le puedes tomar una foto. Pero hoy, todas las personas que vienen a una función traen el telefonito. ¿Tú sabes lo que es sacarte una foto con cada uno de ellos? Entonces, el mundo se ha vuelto, pero mucho, mucho, mucho más complicado. Yo creo que si yo hubiera vivido a esta velocidad al principio de mi carrera, no lo hubiera podido aguantar. Pero hoy en día, digo, también tienes una obligación y una alegría también, porque todo esto va de acuerdo con lo que has dado todos estos años, y por eso tienes esa responsabilidad también, porque, digamos, todo lo, por ejemplo, mi concurso de Operalia, ahora terminando la función el domingo, el lunes me voy a Londres y lo tenemos, empezamos el mismo lunes, empiezo el concurso. Entonces, todo esto te da grandes satisfacciones. Para eso también tengo, cuando tengo el concurso, pues después, ya cuando el día que termina, que por cierto mantenemos a todos los, a los 40 participantes los mantenemos para la celebración, uh-huh, aunque no hayan pasado las finales y demás, cada uno quiere un consejo, ¿no? Entonces terminamos la cena, termina, qué sé yo, pues a lo mejor termina a medianoche, y hasta las 3 de la mañana yo estoy hablando con cada cantante, el uno, ¿y qué consejo me puedo dar? Entonces, a lo mejor lo oíste hace 4 días y ya no pasó a la final. Tienes que acordarte qué cantó. Tienes que acordar, a veces tienes que decirle, recuérdame, qué cantaste, qué día. Porque, claro, no puedes tener 40 cantantes en ese momento presentes, ¿no? O sea que es gran responsabilidad todo lo que llevas. Pero, pues, es por algo, por eso la tecnología, todo lo que hay en el mundo, y también la cuestión de que todo lo que hay, por ejemplo, en el Facebook, esta otra atrocidad que existe, ¿no? Que yo poco a poco no me di cuenta, y de repente me he dado cuenta que he pasado 1 millón. Es lo que es más de 1 millón de personas que en el Facebook. O sea que es todo, es una vida constante. Facebook me lo lleva a mi hijo, eso no tengo yo tiempo. Yo de vez en cuando sí lo hago algo personal, pero hay demasiado. Pero como te digo, es un mundo que vivimos todos, cada uno en lo que hacemos. De alguna manera, este mundo de la tecnología nos ha hecho trabajar muchísimo más de lo que trabajábamos. Así es que, bueno, lo que yo estoy contentísimo es la radio, que es el invento mayor que ha habido en la historia, porque la verdad es que la popularidad todavía de la radio hoy en día es increíble, eso es inaudito, porque en todos los países, hoy tenemos la televisión, tienes todos los países, es el SAP, es el programa más popular, ¿no? Pasas de uno al otro, 100, 200, 1000 programas, a veces tienes en algún lugar donde vas. Pero la radio, el poder que tiene la radio, es maravilloso. Y que hay que ser muy bueno para hacer radio, porque en la televisión te ven, te ayudan las manos, te ayudan todos los gestos, pero en la radio hay que estar muy bien. Así que felicidades, y espero que este programa tenga un exitazo, pero grandísimo, y que la ópera siga creciendo, tengamos más y más aficionados, que, bueno, ya los tenemos, pero que vengan más. Muchísimas gracias, señor Domingo. Hablaba usted de todo lo que cambia y a la velocidad a la que cambia. Hay cosas que no cambian, hay héroes y hay villanos, y usted ha hecho las dos cosas. Primero los héroes y ahora le tocan los villanos. ¿Cómo sienta eso? Bueno, la verdad es que me gustan mucho más los héroes, y villanos hago pocos, porque aunque estoy cantando de barítono, he escogido las partes que son padres, las partes más nobles, ¿no? Porque pues el Boca Negra, el mismo Germón viene acusando a Violeta, pero después se conmueve. Es decir, muchas de las partes de barítono son nobles. Y siempre hay que buscar un hecho de nobleza. El mismo Duque de Luna, en el trovador. No hay que olvidarse que él está buscando a la mujer que mató a su hermano. Y él no se puede imaginar que su hermano es Manrico. Pero él tiene dos razones. En primer lugar, en la corte ha conocido a Leonora, está enamorado de Leonora, y de repente llega este trovador que tiene buena voz, parece ser, y se la roba, ¿no? O sea que tiene una doble razón. No es un villano de Luna. De Luna está buscando y se da cuenta, cree que ha sido, y entonces por eso, en el momento en que Manrico tiene un duelo con él, cuando lo va a matar, no puede, dice un grito del cielo me dijo, no lo hieras, ¿no? O sea que es, yo le veo el aspecto positivo. Ahora, está enamorado de Leonora, como lo está él. Al final, ¿qué hace? Lo manda a muerte. ¿Por qué? Pues porque su madre le mató al hermano. Él cree, y en el último momento se da cuenta de la atrocidad que ha hecho, de mandar matar a su hermano. Entonces, hay que buscarle algo positivo. Pero, digamos, el Macbeth es un personaje que, siendo un personaje shakespeariano y con la música de Verdi, no podía yo dejar de hacerlo. Es el otro que sí tiene de villano, porque bueno, es el poder lo lleva a crímenes sin límite, ¿no? Pero estoy, por lo regular, busco los personajes más positivos. El Atanael de la Thaís también, en fin, el Due Foscari, el Francesco Foscari como padre víctima. O sea que vamos ahí. Lo único, sí, las partes de tenor, que ha sido lo que he cantado siempre, y ahora estos últimos 5 años que he empezado a cantar de barito. Me gustaría preguntarle, vamos a dedicar cada uno de los programas a una ópera, y con ella la vamos a vehicular todo. En el caso de Norma, que es la ópera que trabajamos en esta ocasión, ¿no? Sí que me gustaría preguntar... ¿Cómo se afronta una ópera desde el punto de vista del tenor, ¿no? Del Polione? ¿Cómo se hace? Norma. Claro, con ese personaje femenino tan fuerte, ¿no? Que el otro juega un poco el contrapunto, es un poco más secundario. ¿Cómo se hace? ¿Cómo afronta uno un papel así tan marcado, ¿no? Bueno, yo siempre creo que hay que buscarle algo al personaje, porque en la Norma siempre tienes la parte principal, que ella tiene una partitura extremadamente difícil, y además, y después viene la Dalgisa también, que tienen dos duetos sensacionales que pueden robarle protagonismo al tenor. La Norma seguro, pero a veces hasta la Dalgisa. Entonces tienes que salir preparado a decir, no señores, yo soy la manzana de la discordia aquí, yo soy quien produce este drama, entonces soy muy importante. Algo de negativo tiene el Polione. Algo de negativo tiene. ¿Por qué? Porque estando casado con Norma, se va con la Dalgisa, ¿no? Uh-huh. Y, en fin. Pero yo creo que la parte es una parte que me gusta mucho hacer. No lo hice mucho, porque nada más la canté en el Metropolitan, en una inauguración del Metropolitan, y no la volví a hacer porque tenía partes mucho más importantes que me llamaban. Pero tienes que creer que es una gran parte. Empiezas con una romanza y una cabaleta extraordinaria, extraordinaria, y después tienes dueto con Adalgisa, un dueto sensacional con Norma, un terceto y una escena final. O sea que hay de dónde sacar. Lo que pasa es que hay algunos que salen derrotados. Ya salen derrotados. En primer lugar, te tienes que sentir que estás ahí y que tienes a estas dos mujeres que están como dos leonas por ti, ¿no? Entonces ya tienes la sensación de héroe. Hay algo de heroicidad. Es un guerrero. Te lo tienes que creer. Después te arrepientes. Al final... es increíble, te conmueve, uno de los concertantes más extraordinarios en la historia de la música, en el bel canto, que es una de las obras verdaderamente representativas. Ha tenido la suerte de, además de cantar la Norma, es una de las obras que he dirigido también. Tengo un poco más de 30 óperas que he dirigido y la Norma la dirigí. Así es que yo creo que hay que salir siempre con algo positivo. Hay pocos personajes que son completamente negativos, pero aún en esos negativos, si lo has aceptado, tienes que dar todo. Tienes que decir, ay, cómo me odian, pero me lo merezco, ¿me entiendes? Entonces, así es la cuestión. Yo creo que el Pollione es una parte que tiene mucho lucimiento y que tienes que salir creyendo que eres, no el uno, no el número uno, pero el número dos, sí. El número dos, sí. Te tienes que llevar a la Dalgisa también, eso sí. Que no es cuestión de pelea. Yo creo que todos tenemos una... A mí me gusta que estemos todos a un nivel muy alto. A mí no me gusta eso de salir una ópera donde el único que está bien eres tú, ¿no? Puede suceder en alguna ocasión, o que esté el soprano se lleve a todos. No, yo creo que tiene que haber una igualdad. Pero es una gran parte. Es una gran parte y de verdad también es cuestión de cómo se presenta, ¿no? Hoy en día se cambian tanto las producciones. Esto tiene que ser el guerrero romano. Tienes que estar vestido como un romano de la época. No puedes salir de traje hoy. Si lo haces de traje, destruyes completamente el personaje. Y de Norma, volvemos a su carrera. Escuchándole hablar, uno no tiene ninguna duda de que lo ha hecho todo, y si no todo, casi todo. Pero seguro que hay algo en la lista de cosas que hacer que tiene Plácido Domingo. ¿Qué es lo siguiente que tiene en la cabeza? ¿Qué está tramando? Bueno, tengo, como he cambiado de cuerda, tengo varias partes como barítono que todavía quiero cantar. Y alguna ópera también de tenor. Por ejemplo, me gustaría mucho cantar un personaje negativo en la historia, pero no en la ópera, el Nerón de la Coronación de Hipopea, o el Ulises del el viaje de Ulises. Y después, como barítono, hay una parte de Donizetti, que es el Belisario, una ópera buena. Me gustaría hacer el Roi Artus, también en el repertorio francés. Y tengo pensado también algunas más del repertorio verdiano, el Don Carlos. Si llego, en el 67, yo debuté en la ópera de Viena cantando el Don Carlos. Y en el 17 tengo programadas hacer funciones de Posa, del Rodrigo, en Viena, justo en la fecha de mi debut. Sería 50 años más tarde, esperamos llegar. Tengo también las Vísperas Siciliana, que me gustaría hacer, el Don Carlo de la Fuerza del Destino, la Luisa Miller, el Baile de Máscaras, también ya está programado. En fin, hay muchas cosas y no lo sé, pero lo que sí debo decir, y debo empezar a ver, la ópera te fatiga mucho. Son 6 o 10 horas de ensayos diarias. Y ensayas a veces 2 semanas, a veces 3, 4 si es una nueva producción, o más. Y no solo el cansancio físico, sino el cansancio vocal, porque estás usando la voz todos los días. Entonces yo creo que tengo que capitalizar y también hacer un poco un balance donde quizás deba cantar más conciertos que ópera. Y quizás un día tendré que dejar la ópera, porque físicamente te cansa mucho. Claro que a mí me gusta el escenario, pero yo cuando canto conciertos también me meto en el personaje y algo voy a buscar donde no tenga que dejar el escenario, porque el escenario a mí me fascina, es mi vida. Vamos a hablar de muchas cosas en nuestro programa y una de ellas es, vamos a hablar un poco de Verdi y de Wagner. No vamos a cometer la torpeza, a lo sabía mejor, de que no te ibas a saltar esa pregunta. De preguntar cuál es el mejor, no, vamos, si me lo quiere decir. Pero sí quería pedirle que nos diese un punto de uno y un punto de otro. Si tuviera, desde el recorrido, ¿no?, que tiene, para las personas que quieren entrar un poco en la ópera, un punto que tiene Verdi que alguien que escucha no puede dejar de perderse, y uno de Wagner. Bueno, hay una diferencia muy fácil de entenderse. Que hayan nacido el mismo año es increíble, ¿no? Pero uno es italiano y el otro es alemán. Y entonces, donde se los explico en dos palabras, es muy fácil. Todo se expresa en 8 minutos en el dueto de baile de máscaras de Verdi. Y todo se expresa en 45 minutos en el dueto de Tristán y Isolda de Wagner. O sea que eso ya puede ser, se puede entender hacia dónde vamos. Con la profundidad increíble de Wagner, con verdaderamente tan completo, porque él se hizo los libretos, hizo el texto, es decir, pero la grandeza de los dos es increíble. Y creo que en eso estriba, digamos, que Verdi escribió 26 óperas y Wagner escribió 13 contando las desconocidas, etc. Creo que Verdi, increíble, pero hubiera escrito muchas más si no hubiera sido por Wagner, porque tenemos el problema verdiano existe cuando escribe la Aída en el 71, 1871, y no escribe otra ópera hasta el 87, el Otello. Él tenía el problema wagneriano dentro. Él se dio cuenta que tenía que cambiar. Él se dio cuenta y nos lo vemos ya en la segunda producción de Boccanegra, en el 82. Sentimos algo en el Requiem, que es la única obra que tiene nueva, y definitivamente en el Otello viene con un estilo completamente diferente para el 87. Y yo creo que a él lo influenció mucho oyendo muchas cosas de Wagner, sabiendo que tenía que cambiar. Todo el discurso musical cambia, las orquestaciones cambian, es todo, hay una continuidad donde ya no existe el hecho de romanza, aplauso, dueto, aplauso, sino que una continuidad donde en el Otello, pues, lo único que se aplaude a veces es el Ave María de la Desdémona, ¿no? Si no, pues son los actos, es toda la teatralidad que encontró. Yo creo que es una de las mayores cosas, con todo el respeto hacia Mozart, hacia Bach, Beethoven, los tres monstruos, Brahms, ¿no? Pero el mundo de la ópera verdiano y wagneriano nos lleva, nos trae a nuestros días ya. Nos trae a nuestros días. Ya ellos fueron la gran influencia que después Puccini la continúa, criticadísimo, injustamente. La crítica lo trató muy mal. Sin embargo, él nos prepara ya. Tenemos una época ahí de Debussy, Ravel, nos preparan hacia él. Y después tenemos a Schoenberg, tenemos a Alban Berg. Tenemos todo eso. O sea que, y nos vamos a nuestros días, donde la ópera casi ha desaparecido o se ha ido a la atonalidad completa, pero creo que son los responsables ya de todo este trabajo, sobre todo Wagner, con su inspiración, lo que nos da, por ejemplo, en el tercer acto del Parsifal, donde el trabajo, el cromatismo que existe ahí, es una de las cosas más difíciles que existe dentro de la música melódica todavía, ¿no? Porque el Parsifal, aunque tengan momentos de gran dificultad, pero todavía es melódico. Y entonces si vamos comparando por ahí Don Carlos, Parsifal, por ahí vamos los años, vemos un poquito hacia dónde van. Yo creo que Verdi se pide más él mismo. Dice, yo necesito hacer algo más. Y ahí creo donde viene el desarrollo total de Verdi, donde cada obra es genial. Habrá dos o tres que quizás lo sean menos, pero es que hay que ver. Hay que ver cuando por ejemplo, empiezas en sus primeras obras, cuando vas a los primeros años y después de que tiene las dos que no fueron tanto, viene un Nabucco. Y después del Nabucco viene Lombardi. Y después viene Hernani y Due Foscari el mismo año. Y cada obra, no sabes cuál te gusta más. Y después vienen las obras, las tres populares, y después tenemos fenómenos como ya el primer Boca Negra, fenómenos como las Vísperas Sicilianas, la Luisa Miller, y ya avanzamos hacia la época donde tenemos el Baño en Máscara, el Don Carlos, y después viene ya la historia con Aida. Creo que si yo me tengo que quedar con un compositor, Verdi. Pues Plácido Domingo, muchísimas gracias por atender a esta entrevista en la cadena SER. No sabe lo importante que es para nosotros que comparta el inicio de Preiopera. Muchísimas gracias. Muchas gracias y felicidades, y que tengáis mucho éxito. Y espero tener la suerte de estar con vosotros en otro programa. Que así sea. Bueno, pues no nos cansamos de escuchar también a Plácido Domingo hablar de la ópera. Maravilloso todo lo que nos cuenta allá en la SER que le dieron esa entrevista. Pero vamos a seguir con estos ganadores de la Operalia del 2017, este premio al sudafricano Levi Segapane con El Povero Ernesto. Dallo zio cacciato, da tutti abbandonato, mi restava un amico e un coperto nemico, discopro in lui che miei congiura. Ben fece lei d'esprimere in un foglio i sensi miei. Ora in altra contrada i giorni gravi Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura.